sonrisa y roto el llanto. No quise molestar y seguí con rumbo vago, mientras mi corazón, destrozado por tu desamor, junto conmigo lloraba. Y me fui hasta donde no pudieran verme, y me bastaron unos tragos de licor para reírme de mis penas y mi suerte. Solo fui un tonto más entre mi soledad. Quise olvidarme de tu amor y nada más. Para vos, Pacalo y Jorge y Trona, grandes amigos. No sé por qué me dolió tanto, queriendo disimular, fingí sonrisa y roto llanto. No quise molestar y seguí con rumbo vago, mientras mi corazón, destrozado por tu desamor, junto conmigo lloraba. Y me fui hasta donde no pudieran verme, y me bastaron unos tragos de licor para reírme de mis penas y mi suerte. Solo fui un tonto más entre mi soledad. Quise olvidarme de tu amor y nada más. Quise olvidarme de tu amor y nada más. Quise olvidarme de tu amor y nada más. Quise olvidarme de tu amor.